Pare. Diez y 48 minutos, como les decíamos, para comenzar dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a hablarles del proceso de vacunación en lo referente al personal docente y no docente de los centros educativos, lo que toca, por supuesto, a nuestra localidad, también de ese proceso de escolarización en Andalucía, que como cada año se desarrolla durante el mes de marzo. Es verdad que el año pasado coincidió con el la declaración del estado de alarma y se prolongó más de lo habitual, pero bueno, pues en principio este año, en ese plazo del 1 al 31 de marzo, vamos a comentarlo también junto o desde la perspectiva de los institutos, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el director del Instituto Las Cumbres, Antonio Macías. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de diferentes temas, si te parece. Pero para comenzar, nos referíamos días atrás a lo que está siendo ese proceso de vacunación para el personal docente y no docente de los centros educativos. Ya comprobamos cómo el pasado sábado se vacunaba al personal docente de... estaba previsto todos los colegios e institutos, pero al final no hubo dosis suficientes y quedaron fuera los institutos de nuestra localidad. Así que, bueno, ya parece que os han confirmado cuándo va a tener lugar esa vacunación. Pues sí, Juan Carlos, ya nos han confirmado, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, porque nos van a vacunar este viernes por la tarde en Villamartín, en el pabellón polideportivo. Y bueno, pues todas las personas que quedaban de los institutos, tanto profesorado como el personal de administración y servicios, que el personal de administración y servicios son pues las limpiadoras, los conserjes y el personal administrativo de secretaría. Por tanto, en principio parece ser que hay dosis suficientes, nos han comunicado desde el centro de salud y no vamos a poder vacunar todos, pero si por cualquier motivo faltar alguna dosis, pues bueno, en la siguiente semana sucesiva irían vacunando a todos los que queden. Así que, Antonio, será el profesorado y el personal no docente de los institutos y también personal no docente de los colegios, ¿no?, que no se vacunaron el sábado. Sí, eso no han dicho. Y ya te digo, la vacuna que pone es la de AstraZeneca, que bueno, pues todo el mundo escucha en la televisión que no se le puede administrar en principio a mayores de 55, pues entonces ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos unas 10 personas que no se van a vacunar porque tienen más de 55 años y en el IE, en los remedios y en el FATO también sé yo que hay personas de más de 55 años, ¿no? Entonces esas personas no van a quedar ahora mismo cubiertas, sean profesores o limpiadoras o personas de administración y servicios. Lo que yo desconozco es a estas personas en concreto, que pueden ser 20 personas o algo más entre los centros que quedan, no sé en qué momento los van a vacunar. Habrá que esperar directrices sanitarias para ver si los van a vacunar en las próximas semanas con esta vacuna de AstraZeneca o con otra, ¿no? Porque si estamos viendo las noticias vemos que parece ser que la vacuna de AstraZeneca, que no la habían probado en mayores de 55, pues parece ser que tiene la misma eficacia y la misma fiabilidad que el resto de vacunas, ¿no? Con lo cual no sé si optarán por poner la AstraZeneca a los mayores de 55 en futuras semanas u otras, ¿no? Eso es algo que no depende de los directores de los centros educativos, es algo que depende directamente de Sanidad y nosotros lo único que hacemos es seguir las directrices que ellos nos marquen. En el caso concreto, Antonio, del Instituto de las Cumbres, ¿de cuántas personas estaríamos hablando, por ejemplo? Digo, los que se van a vacunar. Pues nosotros somos 65 personas con el personal de administración y servicios, pues le quitamos 9 o 10 personas que son mayores de 55. Estamos hablando de unas 55 personas, no vamos a vacunar ahora. En los otros centros lo desconozco, pues no sé, pero una proporción por el estilo. En los remedios algo más, porque tienen nocturno y hay más profesorado, y en el FATOU hay menos personas porque el centro es más pequeño. Además, por cierto, ¿no?, supongo que además esto está programado con intención, ¿no?, el hecho de que la vacunación sea el viernes por la tarde. Recordemos que se está informando de efectos secundarios, ¿no?, a las 24 horas, y es cierto que, claro, en ese sentido si esto, los efectos secundarios llegan el lunes, martes, podría ocurrir, ¿no? Como en Madrid, que un buen número de profesores pues no pudieron acudir a los centros educativos, y supongo que esto se programa también por si hay esos efectos que coja en medio del fin de semana, aunque lógicamente, bueno, y afortunadamente, ¿no? Parece que esos efectos son leves, pero bueno, pues llegaría dentro de lo que es el fin de semana incluso. Sí. No creo que esté programado con esa intención, Juan Carlos. Mira, te digo por qué. Es porque conozco prácticamente todos los centros de la provincia de Cádiz, porque estoy en un grupo de directores, donde están todos los directores de la provincia de Cádiz, y llevan 2 semanas vacunando a centros, vacunándolo un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo, es decir, que están vacunando todos los días de la semana. Y si es verdad, lo que sí es verdad es que si la vacunación se hace en un viernes y tú tienes efectos secundarios que son leves, en algunos casos pueden ser algo mayores, pero nunca dejan de ser como un, parece ser como un pequeño resfriado, y que al segundo día desaparecen, pues la verdad que si es así, pues esperemos que el lunes pues estemos todos en nuestro trabajo, que es lo que deseamos, ¿no? Pero sí es verdad que hay centros que lo están vacunando un martes y hay algunas personas que no pueden acudir porque están con fiebre, con malestar, como cuando cogen la gripe. Sí, sí. Lo que pasa es que desaparece al segundo día, por lo menos son todas las, lo que me están comentando los directores de otros centros de la provincia de Cádiz. Dolores musculares. Con lo cual, esperemos que aquí en Ubrique, pues si nos lo ponen y en un par de días se pasa, pues estaremos todos, si Dios quiere, aquí en el puesto de trabajo. Además, supongo, ¿no?, que en general, bueno, un poco lo que comentáis, con ganas, ¿no?, de que llegue, porque os quedasteis fuera, como decimos, el pasado sábado. No sé si una mezcla de un poco nervios, por un lado, por esa cita que supone para todo el mundo, ¿no?, el tema de la vacunación, pero por otro lado de satisfacción, ¿no?, bueno, todo lo que supone este proceso. Sí, ya a partir de ahora espero que bueno, se está viendo la luz a este túnel que llevamos, que está durando un año, ¿no?, y estamos viendo la luz, pero no solo el profesorado, sino todo el resto de la sociedad. No tiene sentido ninguno que estén los profesores vacunados nada más. Tiene que estar toda la población, pero bueno, estamos viendo que esto está avanzando, que están saliendo nuevas vacunas, además con más fáciles de administrar que la primera, ¿no?, por las temperaturas tan bajas, la tenía que estar conservada, con lo cual esto parece ser que está avanzando a buen ritmo. Nunca es el ritmo deseado, evidentemente, porque quisiéramos estar vacunados todos en un mes, pero que bueno, que está avanzando. De todas formas, también recuerdo que a nosotros con una dosis no estamos inmunizados, hay que esperar 3 meses, para ponerse la siguiente dosis, es decir, que la siguiente dosis para estar inmunizado estaríamos hablando de mayo, y hasta no nos ponen la siguiente dosis, ¿no? Y bueno, hay que esperar un poco y esperemos que esto avance rápido y estemos todos inmunizados. Digo todos, estamos hablando de toda la población mundial, pues no tiene sentido que estén unos países vacunados y otros no, porque si no, con el movimiento que hay hoy en día, pues volvemos a estar infectados todos otra vez. Porque recuerdo que la vacuna, entiendo que no evita que tú cojas el virus, lo que hace es que si lo coges, los síntomas sean menores, pero incluso puede ser en algunos casos hasta contraproducente, porque una persona vacunada que no tenga síntomas puede seguir contagiando a otros, no lo sé. Entonces, aquí la idea es vacunar, que esté vacunado todo el mundo, si no, esto no tiene sentido. Hay que esperar todavía un poquito, pero bueno, ya se ve la luz de este túnel. Pues recordamos, por tanto, este viernes por la tarde, mañana por la tarde, por tanto, la vacunación de el personal docente de los institutos ubriqueños, que, bueno, pues al final por falta de dosis no se había hecho el sábado pasado, y además el personal no docente, que ya engloba tanto a colegios como institutos, todos ellos menores de 55 años, y Antonio, cuando decimos personal docente, bueno, pues estamos hablando desde el conserje hasta limpiadoras, limpiadores, y bueno, pues también el personal administrativo. Así es. Todas las personas que trabajan habitualmente en el centro, independientemente de que sean profesores o no. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en relación a la vacunación, que por tanto se va a completar. En ese sentido se va a cerrar un poco el círculo en lo que supone la primera dosis sobre el personal en los centros educativos de nuestra localidad, y bueno, pues esto dentro de todo lo que es la comarca de la Sierra. Es un tema que queríamos destacar, por supuesto. Otro tema, Antonio, la escolarización, que ese proceso tiene lugar, como decíamos, cada año durante el mes de marzo, aquí en Andalucía al menos. El año pasado con todo lo que supuso, ¿no?, el impacto de la pandemia, la declaración de estado de alarma, al final ese proceso se

se haga 100% telemática, porque pues, se evita papel, cuidamos el medio ambiente, no tienes que hacer cola, el pago del seguro escolar, que es 1,12 € no tienes que ir al banco a pagarlo ni hacer cola, es decir, que es mucho más útil. Ahora mismo, bueno, mientras que algunos padres que todavía tienen dificultades de hacerlo de forma telemática, pues les cuesta un poquito de trabajo, se está permitiendo que se haga de forma presencial, pero ya digo que la administración está por quitarlo. Para esas personas que todavía opten por la presentación de la solicitud de forma presencial, ¿qué horario, por ejemplo, en el caso del Instituto Las Cumbres? El horario es el horario de apertura del centro. El horario está abierto de 8:30 a 3:00. Pero yo sería conveniente que si algún padre quiere venir, que llamara antes por teléfono y concertara una cita en secretaría. Porque como hay que pasarlo de forma informática, nosotros lo que estamos haciendo es atender a los padres directamente, sentarnos con ellos, y el que no sepa, pues le grabamos nosotros la solicitud directamente en el ordenador. Entonces perdemos un tiempo en grabársela. Entonces lo mejor es que yo aconsejo que llamen antes a secretaría y concierta una cita, ¿no? El horario es de 8:30 a 3:00. Pues recordamos, tan solo estamos hablando de ese proceso de escolarización que afecta, insistimos, ya lo vimos además desde la perspectiva de la educación primaria, con el director hace unos días, ¿no?, del colegio Fernando Gavilán, por ejemplo, también lo comentamos días atrás con el colegio Sagrado Corazón, solo los padres y madres de alumnos que, por ejemplo, pues vayan a iniciar, ¿no?, vayan a acceder por primera vez a un centro escolar, los pequeños que vayan a entrar en infantil de 3 años, los que vayan a realizar un cambio de centro, o bien, y en este caso, bueno, de cualquier curso, o bien los alumnos de sexto que se quieran matricular en un instituto al que no esté adscrito. Son las únicas posibilidades. Claro, se me ha olvidado decir, Juan Carlos, perdona, que los alumnos de Sagrado Corazón, que están en cuarto de ESO, que quieran estudiar un bachillerato, los alumnos de Sagrado Corazón no están adscritos a ningún centro educativo, no tienen ninguno de referencia. Eso significa que los alumnos que están en cuarto de ESO, en el Sagrado Corazón de Jesús, obligatoriamente, vayan donde vayan, tienen que presentar la solicitud, porque no tienen un centro adscrito. Entonces, si van a Los Remedios, tienen que presentar la solicitud, si vienen aquí a estudiar bachillerato o a Allí en las Cumbres, tienen que presentar la solicitud. Son los únicos alumnos, Rubrique, que al estudiar bachillerato tienen que presentar obligatoriamente la solicitud, vaya donde vaya, porque no tienen centro adscrito. Pues importante también esa precisión, así que ha quedado claro quién tiene que, por tanto, presentar solicitudes durante este mes de marzo, porque no queremos liar, de esto ya informaremos más adelante, como cada año hacemos, pero cuando hablamos de matrícula, ya esto llegaría, si no me equivoco, en el mes de julio, ¿no? Claro, hay algunos padres que confunden, y es normal que confundan, ¿no? Porque hay cosas que tampoco lo hacen habitualmente, la prescripción. Hay algunos padres que no lo hacen nunca, porque el niño siempre va a su mismo centro, pues no tiene que hacer nada. Entonces hay algunos padres que cuando escuchan esta información confunden y vienen a matricular al niño. Esto no es matricular al niño, esto es que voy a solicitar plaza a un centro distinto al que me corresponde, entonces la solicito porque puede que no haya plaza, puede que sí o puede que no. Entonces tengo que solicitarla y ver si hay. Que hay plaza por la matrícula en toda la ESO y en todo el bachillerato es siempre del 1 al 10 de julio, siempre. Salvo, insisto, los ciclos formativos, que los ciclos formativos pues van por otro lado. Hay unos plazos distintos porque hay varias adjudicaciones y además este año también es un poco distinto. Ya informaremos, si quieres, más adelante, Juan Carlos, porque está cambiando, va a desaparecer septiembre en algunos niveles educativos con la nueva ley. El cuarto de ESO no va a tener septiembre. El segundo bachillerato tampoco, porque quieren que en la universidad pues no haya septiembre, para que no haya pruebas extraordinarias de septiembre, para que los alumnos puedan entrar antes a la universidad. Eso va a ocurrir ya este año. Los alumnos de segundo bachillerato de este año no tienen la recuperación de septiembre, van a tener una recuperación a finales de junio y la selectividad se retrasa un poquito. Es decir, que hay algunos cambios que van a afectar a los de cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Pero si quieres, más adelante, cuando ya acabe el tema de la escolarización, pues quedamos otro día, Juan Carlos, y lo explicamos para no mezclar esa información y poder liar a algunas personas, ¿no?, con otros temas. Pero que son muy muy importantes los cambios que hay. Hablaremos de esos cambios, ¿no?, que introduce la nueva ley CELA y que, bueno, se empiezan a aplicar ya en lo que va a ser en los próximos meses. Pues eso, como decimos, y en relación a lo que estábamos comentando, insistimos, el proceso de escolarización del que les hemos hablado y ya, bueno, la matrícula que llegará en su momento y también lo recordaremos esos plazos. Pues, Antonio, no sé si hay algo más que indicar. La verdad es que dentro del proceso de escolarización es muy importante, ¿no? Además, la baremación que se hace, a lo mejor en ciudades, en lugares donde el tema de las plazas esté más complicado. Aquí en Ubrique no suele haber problemas en ese sentido y más o menos donde bueno, quieren los padres se suelen, digo más o menos, bueno, a lo mejor puede haber alguna. No es un sitio que sea demasiado complicado de obtener plaza porque tampoco los alumnos tampoco se suelen cambiar así de sitio. Normalmente el alumno pues continúa con su centro de referencia, que además lo más lógico, ¿no?, que un padre pues lleve a su hijo a su centro adscrito, porque nosotros tenemos más comunicación con los profesores del Ramón Crosa que con el resto. Yo, por ejemplo, con el Gavilán, con el Benafélix, con el Víctor de la Hacienda, con el Reino de Sofía, me reúno algunas veces, pero yo no trato ningún tema educativo, porque esos alumnos no me vienen a mí. Sin embargo, con los del Ramón Crozas mantenemos reuniones, es decir, yo ya conozco a los alumnos que están en sexto. No es que los conozca personalmente, pero sí nos hemos reunido ya varias veces con ellos y nos van diciendo, pues mira, a este niño le pasa esto, este niño tiene estas dificultades, este niño no sé qué, este niño no sé cuánto, este niño no sé cuánto. Entonces nosotros ya vamos un poco preparando el curso que viene, además con nombre y apellido, independientemente de que alguno luego no venga por determinadas razones. Pero quiero decir que cuando los alumnos del Ramón Crozas vienen aquí, no son desconocidos. Es más, todavía yo voy a ir ahora dentro de una semana a las clases a verlo a esos niños para ver qué problemas tienen, qué dificultades, qué expectativas tienen de ir en las cumbres. Yo eso no lo hago con el resto de colegios porque no son mis centros adscritos. Entonces existe un trato mucho más especial con el centro adscrito. Entonces ya los padres lo que les recomiendo es que, salvo motivos especiales, porque imagínate que yo me cambio de sitio y me coge más lejos, no puedo, no sé qué, no sé cuánto, lo normal es que vaya a tu centro adscrito. De todas formas, pues todos los años hay algunos alumnos que se cambian por distintas razones, ¿no? También se me olvidó decir que hay algo muy importante que bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, aprovecho porque es importante que todos los alumnos que vienen de Ramón Crozas aquí a Lien Las Cumbres, porque es su centro adscrito, pues tienen derecho al transporte escolar inmediatamente y no tienen que venir andando, evidentemente, ¿no? Que por eso se puso el transporte escolar para Lien Las Cumbres, porque la distancia y el desnivel geográfico que hay desde Ramón Crozas hasta aquí, pues es brutal, ¿no? Entonces, cualquier alumno que esté matriculado aquí en Lien Las Cumbres, que provenga de nuestro centro adscrito, que es Ramón Crozas, pues tiene derecho a transporte escolar. No lo había dicho, pero es muy importante, ¿no?, decirlo. Sí, sí, además es un tema, ¿no?, en el que al que nos referíamos en su momento, ¿no?, por las circunstancias que todos conocemos y que, bueno, afortunadamente se solucionó. Se solucionó. Pues, Antonio, nos vamos a quedar aquí después de hablar de esas dos cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy, proceso de vacunación, escolarización, pero, bueno, pues también antes de concluir, anunciar de cara a nuestra audiencia que mañana, por ejemplo, continuaremos, ¿verdad?, con lo que es ese ciclo de debates que ofrecemos pues cada cierto número de semanas de forma mensual, gracias a los alumnos del Instituto Las Cumbres. Sí, la verdad que tenemos planteado ya desde, llevamos ya 2 años colaborando, ¿no?, con Radio Ubrique en los temas estos mensuales, que los alumnos de primero bachillerato, cuarto de ESO, casi todos de primer bachillerato, pues están preparando. Mañana el tema es la mujer en el deporte, ¿no? Si existe igualdad de la mujer en el deporte, si no existe, ahora que está tan de moda, estamos viendo partidos de fútbol femenino que antes no se veían, ¿no? A ver qué es todos esos temas, a ver qué opinan nuestros alumnos de esa problemática. Y la verdad que estamos muy contentos. La pena es que los chavales no puedan ir ahí a la radio, ¿no? Porque la verdad que es mucho más bonito hacerlo ahí en directo en la radio que mediante una grabación, que por el tema COVID pues no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto acabe pronto y podamos volver a hacerlo en la radio, ¿no? Aunque para los oyentes no les influye, pero para ellos pues mucho más bonito asistir allí a la radio en directo. Esperemos que el tema COVID nos permita volver pronto. Claro que sí, esperemos que sí, como además, ¿no?, hacíamos en su momento hasta que llegó esta situación. Claro. Pues pero mañana, si no pasa nada y Radio Ubrique está dispuesta, como los alumnos siempre van cambiando, pues la idea es que si vosotros estáis de acuerdo, pues mantener los debates siempre, ¿no? Con lo cual, pues el año que viene, pues podamos volver con otros alumnos y con una ilusión más renovada y con el que esperemos que con el COVID ya medio desaparecido, aunque seguramente con mascarillas, pero es posible que el COVID ya esté más, me han metido por vereda, ¿no? Como se suele decir. Esperemos que sí, claro que sí. Pues recuerden, mañana, la mujer en el deporte. Además, muy a colación, evidentemente, con la proximidad, lunes, del Día Internacional de la Mujer. Así que una perspectiva también, ¿no?, para hablar sobre igualdad, pero en este caso desde lo que es el ámbito del deporte. Pues, Antonio Macías, el director del Instituto de las Cumbres, como siempre, agradecerte todos estos minutos, hoy con esas cuestiones que queríamos abordar. Seguimos pendientes, por supuesto, de todas las novedades que se vayan produciendo dentro del ámbito educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por contar conmigo y como siempre, ¿no?, estoy a vuestra disposición para cualquier tema de interés. Gracias, un saludo.